La primera norma de capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma de capítulo 4 es no haber visto los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. La tercera norma de capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al primer episodio de Capítulo 4, el podcast donde os hablo de una serie empezando por el capítulo 4, porque los primeros capítulos están sobrevalorados. Ya en el último episodio de mi otro podcast, Otra Prueba Más, os hablé que había estado realizando un experimento con una serie y os había contado qué era lo que había estado haciendo. Bueno, pues desde que lo grabé ya hace un tiempo, hasta ahora pues he estado refinando un poco ese método para ver una serie y me está gustando cada vez más y os lo voy a ir contando aquí. Os dejaré el enlace directo para que escuchéis ese episodio, tanto para que podáis suscribiros a mi otro podcast en las notas del programa. Y si escucháis ese episodio, ese podcast, veréis que os estaba hablando de que lo había hecho con una serie, pero no me acabo de dar tiempo de deciros qué serie es. Y en este primer episodio de capítulo 4, creo que lo conveniente es traer precisamente esa serie, aunque sea saltándome un poco las normas que yo mismo me he puesto. Pero las normas están un poco para eso, para saltárselas de vez en cuando. Pero claro, ¿por qué seguir estas normas? ¿Qué tienen estas normas? ¿Qué tiene este método para ver una serie para que realmente merezca la pena llevarlo a cabo así? Bueno, pues ya como en ese episodio doy algunas explicaciones, ahora os haré un pequeño resumen de cuáles son los motivos para empezar las series por el capítulo 4. Lo primero de todo, pues os diré que los primeros episodios están sobrevalorados. Siempre la gente cuando empieza una serie va y se pone a ver el piloto, los pilotos TOS, que a algunos podcasts les gustan tanto. Sin embargo, un piloto, incluso el segundo y el tercer episodio, no deja de ser unos capítulos que están única y exclusivamente enfocados a presentar los personajes, a presentar la situación, a presentar qué es lo que está pasando en el mundo que te plantea esta serie, ya sea un mundo ficticio, de fantasía, de ciencia ficción, la consulta de un médico o una comisaría de policía. Esos capítulos sirven para presentarte eso, para presentarte este es el protagonista, este es amigo del protagonista y, como digo, son una presentación. Sin embargo, si tú empiezas en el capítulo 4, te das cuenta de que esta presentación no es tan necesaria, porque tú ya estás viendo, por ejemplo, que estás viendo esa serie y esa serie va de una comisaría de policía, porque estás viendo la comisaría de policía, estás viendo que ese o esa o esos dos son los protagonistas, porque son los que más salen en pantalla, entre otras cosas, y que los personajes que hay alrededor, pues están cerca de ellos, cada uno, pues por un motivo que ya se nota que uno es el amigo, otro es el ex, otro... Este tipo de cosas ya se notan cuando estás viendo el capítulo 4 sin necesidad de que nadie te lo haya explicado antes. Y el primer motivo, entre comillas, sería precisamente ese, que esos episodios, esos capítulos de esa serie no son tan importantes. Por otro lado, tenemos que hoy día, con Netflix, HBO, Apple TV Plus, que está a la vuelta de la esquina, Disney Plus y un montón más que pueden venir, Amazon Prime Video, hay montones de sitios que te están dando series y series y series y series que no da tiempo a verlas todas. Hay que ser más selectivo. Y la manera de ser más selectivo no es decir, voy a ver esta serie, a ver qué tal, y que veas esos tres primeros episodios que, como digo, únicamente suelen ser de presentación. Y tras verlos, decir, claro, es que a lo mejor en el cuarto, en el quinto, mejora un poco. Y ya son capítulos que estás viendo de una serie que después de ver el cuarto, el quinto, dices, pues es que no me acaba de gustar mucho esta serie, la voy a dejar. Claro, si solo fuese una serie, pues es solo una serie, pero como digo, hay series y series y series en un montón de plataformas y hay que ser selectivo. Y si empiezas en el capítulo 4, ya te encuentras la serie en pleno funcionamiento, ya no tienes esa mecánica de presentación de personaje, de presentación de situaciones, ya esas cosas ya las sabes, sobre todo porque si estás viendo una serie es porque alguien te la ha recomendado o has visto un tráiler y esas cositas, esa información ya la tienes realmente. Y de esta manera, pues, con menos capítulos, eres capaz de descubrir si esta serie te gusta, no te gusta, es para ti o la vas a dejar abandonada, como todas las que has dejado abandonadas hasta el día de hoy. Pero claro, ¿qué pasa si ves ese capítulo 4, 5, 6 y descubres que esa serie sí que te gusta y te la ves entera hasta el último capítulo? Y llegas a ese último capítulo en el que dices, uff, qué pena que no tengo nada más para ver de esta serie que me gusta tanto. O sea, yo he escuchado en algunos podcasts a gente decir que no se ha visto el último capítulo de su serie favorita porque no quiere tener la sensación de que se ha acabado. Yo no soy así, no sé cómo seréis vosotros, pero yo si tengo algo por ver de esa serie que me gusta tanto, lo voy a ver, porque yo lo disfruto y voy a querer seguir disfrutándolo hasta que no pueda más. Y seguir este método de capítulo 4 también tiene su función aquí, porque si llegas al último capítulo y te quedan con ganas de más, recuerda, aún tienes tres capítulos, que no has visto nunca, que los puedes ver ahora y que para ti van a ser algo completamente nuevo. Es como ver una precuela. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de aquella serie de la que no os terminé de hablar en mi último episodio de mi otro podcast, Otra Prueba Más. Pero para el próximo episodio os voy a traer una serie que sigue mucho este concepto de decir, vale, primero veo una historia y luego veo lo que ha pasado antes. Bueno, ya eso lo dejaré para más adelante, ya os comentaré qué serie es. Pero de momento os voy a hablar de la serie que os traigo hoy, que es BoJack Horseman. Y antes de ponernos con el capítulo 4 de esta serie, vamos a hacer una pequeña recopilación de qué es lo que sabemos de esta serie por otros métodos que nos han llegado, qué es lo que nos han contado para recomendárnosla, qué es lo que hemos visto por redes sociales o incluso las imágenes que nos da Netflix antes de ponernos a ver esta serie. Sabemos que BoJack Horseman es una serie que va sobre BoJack Horseman. Este personaje, este protagonista, y es un actor en sus tiempos más bajos porque tuvo éxito gracias a una serie de los 90. Y a día de hoy, su vida, pues, es prácticamente una porquería. Además de todo esto, este actor es un caballo. Sí, porque el mundo que nos presenta la serie de BoJack Horseman es un mundo en el que conviven personas con animales. Pero no son animales como los que tenemos en nuestro mundo real, no, son animales antropomórficos. Y los llamamos animales por llamarlos animales realmente, porque si te paras a mirarlos dos veces, simplemente son personas con la cabeza de animal. Por ejemplo, BoJack Horseman es un hombre que tiene la cabeza de caballo. Y todos los demás animales que te encuentras son muy en ese estilo. Y a pesar de que se comportan como personas, tienen algunos comportamientos que sí que tienden un poco hacia el animal que les caracteriza. Por ejemplo, una de las cosas que ya se ven en el capítulo 4, que luego ya entraremos, pues doy este pequeño detalle, es el hecho de que hay una gata y en el apartamento de la gata pues tiene típicos juguetes que tiene un gato, pero a tamaño humano, a tamaño grande. Tiene rascadores, pelotas y ese tipo de juguetes que suelen tener los gatos. Y sabiendo estos dos pequeños detalles, pues ya podemos ponernos directamente a ver el capítulo 4. Pero en esta ocasión no solo va a ser el capítulo 4, sino que además va a ser el capítulo 4 de la segunda temporada. Porque si ya digo que saltarse los tres primeros capítulos tiene unos efectos tan buenos, saltarse una temporada y tres capítulos tiene unos efectos todavía mejores. Aunque es algo que no siempre se puede hacer. Nada más empezar el capítulo, vemos a una pareja que llega en coche a su casa, Diane y el señor Peanut Butter, después de celebrar el cumpleaños de ella, de Diane. Y están la mar de felices los dos. La chica está súper feliz porque han hecho todo como a ella le gusta, han estado los dos juntos. Parece ser que han estado viendo una película con un nombre más largo que todo lo que puedo decir yo en un minuto. Vienen con un globito que pone librería pública y ella está encantada por eso, porque lo han hecho todo exactamente de manera tranquila y relajada y los dos juntos. Y entonces se pone el señor Peanut Butter a decirle, ¿seguro que no quieres nada más? ¿Seguro? Y ella, no, no, seguro, cualquier cosa más ya lo estropearía. Dice, ¿seguro? Bueno, si tú lo dices, abre la puerta de casa y se encuentra dentro con una fiesta sorpresa. Y entonces cortan y vamos a la intro. En la intro vemos a Bojack Horseman, primer plano de su cara, todo el rato, y como un timelapse, o como se diga, de un día cotidiano en su vida, un día cotidiano en el que se levanta, todo el rato está su cara en la misma posición. Una cara ojerosa, con una mirada perdida al infinito, hasta que llega un momento en el que en la noche está en una fiesta en su casa, se cae por una barandilla y acaba dentro de la piscina. En esta intro pues ya podemos ver eso, como decía antes, que su vida es una porquería y es algo que refleja su propia cara. Volvemos a la fiesta de cumpleaños que la había preparado el señor Peanut Butter. Ah, por cierto, no lo he dicho, el señor Peanut Butter es un perro. Parece ser que es una especie de labrador y Diane no, Diane es una mujer humana. Tras un cartelito de 2 horas después, nos encontramos a Diane gritándole al señor Peanut Butter, ¡está muerto! ¡Está muerto! ¡Tony Curtis está muerto! Sí, la discusión es acerca de que si Tony Curtis, la verdad es que yo soy muy malo para los nombres de famosos y no tengo ni idea de quién es, algunos de vosotros tal vez me lapidaríais por eso, pero es que se me dan muy mal esas cosas. Y a partir de ahí vemos cómo, pues, después de la discusión que están teniendo, la gente empieza a querer irse. Entonces es cuando vemos a los personajes que van a estar alrededor de la trama. ¿Por qué? Porque son los que hablan. Son los que hablan, se ve como varias personas y varios animales se van yendo de la fiesta por la puerta principal. Sin embargo, es Bojack Horseman justo a una especie de búho hembra. Luego descubrimos que es una lechuza. La verdad es que tampoco sé muy bien distinguirlos. Empiezan a poner excusas, inventándoselas sobre la marcha. Eso pues ya delata que son pareja. Y así que acaban saliendo por la puerta y ahí están otros dos personajes que van a seguir siendo centrales, que son Todd y Princess Caroline. Todd parece ser que es una especie de amigo de Bojack, porque mientras Bojack sale corriendo con la lechuza a través de la puerta disimulando lo más posible, Todd le dice, espera, que me llevas tú, y Bojack le dice, tarde, búscate la vida, como diciendo, yo de aquí salgo por patas y a mí no me ves más, que este marrón yo no me lo quiero comer. Esto da pie a que Princess Caroline, que es una gata, Todd es humano, que creo que no lo he dicho, y Princess Caroline, que es una gata, se acerca a Todd, le coge de la mano y le dice, no te preocupes, ya te llevo yo, y se lo lleva corriendo. Mientras todo pasa todo esto, pues el señor Peanut Butter está diciéndole, no, pero no vayáis, que aún queda mucha fiesta, que no pasa nada. Bueno, ahora es el momento en el que, en este capítulo en concreto, hacen una cosa que es dividir la trama y presentarte primero una, luego otra y luego una tercera. Y en la primera de esas tramas nos encontramos a Princess Caroline hablando con Todd en el coche. Todd parece que es una persona que pues es un poco lenta, digamos, un poco lenta a lo Homer. La gata le comenta que le da 3 meses, o sea, cree que esta pareja va a durar 3 meses más y que luego se van a separar. Y justo en ese momento se cruzan en un paso de peatones con una mujer y un niño, lo cual trastoca algo en la cabeza de esa gata, de Princess Caroline. Se queda mirando al niño y dice, ¡Ese niño es igualito a mi novio! ¡Un momento! ¡Mi novio tiene una familia secreta y ese es su hijo! O sea, es famoso el chiste que hay con la pareja de Princess Caroline, Vincent, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Porque se llega a creer esto y luego veremos que la realidad es muy distinta. es muy distinta y muy evidente y no la ve a pesar de tenerla en su cara. Dan la vuelta, en vez de ir a llevar a toda su casa, pues van a casa de la gata. Mientras se ve cómo va llamando por teléfono al tal Vince, o Vincent, no me acuerdo, a su novio para decirle, pero ¿qué cara tienes? Yo no me merezco una explicación. Anda, cógeme el teléfono y dime algo. Y en ese momento suena el timbre de la casa de Princess Caroline. Ella se queda un poco sorprendida porque no se esperaba eso en ese momento y le dice a Toto, rápido, deslízate por la canaleta y métete en el coche. Si mi novio te ve aquí, no sé de lo que será capaz porque es muy celoso. Cosas un poco extrañas. Lo más extraño de todo es la respuesta de Toto, que le dice, tienes suerte de que me encante deslizarme. Vale, bueno, sea como sea, pues abrimos la puerta y nos encontramos que no está el novio de Princess Caroline, sino que está el niño. El niño le explica, hola, soy Kevin, soy el hijo de Vincent, y sí, es verdad, tiene un hijo, pero mis padres están separados. Y dice, ¿pero dónde está tu padre? Dice, sí, ha ido a buscar aparcamiento, ahora viene, ¿puedo ir al baño? Y se sube al baño. Y mientras está en el baño, vuelve a sonar el timbre y llega el tal Vincent, o Vince, el novio. Y aquí es donde ya explota la cabeza por todos lados, porque nos encontramos que el tal novio en realidad es el hijo, ese niño, subido sobre otro niño dentro de una gabardina, que utilizan una escoba como mano derecha y una mano de maniquí como mano izquierda. Es algo que es evidente, que salta a la vista. Sin embargo, ella se comporta como si eso no existiese, como si de verdad fuese otra persona. Y las conversaciones son en el estilo de sí, mira, estoy aquí porque mi hijo está en el baño, yo estoy aquí, y así ves que somos personas diferentes. Adiós. O sea, conversaciones que un niño de 8, 9, 10 años como mucho está intentando hacer, haciéndose pasar por adulto solo porque se ha puesto encima de un colega, al cual no vemos en ningún momento al colega, simplemente está debajo de la gabardina. Luego el padre va a buscarle al baño, luego baja el hijo, luego le dicen, uy, qué raro, no os he visto juntos, ¿me da chocolate? Dice, sí, sí, un momento. Y mientras está en la cocina, pues resulta que el padre ha bajado, se ha sentado en el sofá y se ha puesto un periódico en la cara. Ah, sí, muy bonito, estamos hablando y te pones a leer el periódico. Qué maduro que es eso. Y ese tipo de conversaciones, las cuales es un sinsentido detrás de otro. Total, que entre unas cosas y otras, Princess Caroline dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué vamos a hacer? Y Vincent le responde, ¿ser adultos? Es que es una cosa que no tiene ningún sentido por donde lo veas. Y como no tiene ningún sentido, Princess Caroline le acaba dejando. Esto, yo creía que tenía que contigo le encontraría un sentido a mi vida, pero veo que eso no tiene sentido. Y vuelve al coche con Todd para llevarlo a su casa. Durante toda la conversación que ha tenido Princess Caroline con su novio, pues también hemos visto una pequeña broma, porque no sé cómo llamarlo, en la que vemos a Todd en el coche, aburrido, sin saber qué hacer, y se pone a hablar con Siri, perdón, con su teléfono, porque en ningún momento se dice Siri, ni se dice que sea un iPhone. Pero se pone a hablar con ella y le dice que, ¿tú tienes alguna pregunta? Se lo dice al teléfono y le dice, sí, ¿qué es el amor? Y entonces empieza una trama en la que el teléfono de Todd se enamora del teléfono de Princess Caroline, que resulta que seguía en el coche. Hasta que de repente el teléfono de Todd dice, hay una actualización que arregla un problema que hace que los teléfonos se enamoren. Por favor, Todd, actualízame. Amar es sufrir y yo no quiero sufrir de esta manera. Actualízame. Total, que le actualiza y ya queda todo solucionado. Y rebobinamos justo al momento en el que nos encontramos a Diane gritando eso de ¡que está muerto! ¡Tony Curtis está muerto! Para reenganchar así con la trama de BoJack y su novia La Lechuza. Los encontramos en el coche hablando sobre que La Lechuza se siente culpable de haber provocado esta discusión, puesto que ha sido ella la que ha preguntado que qué está haciendo Tony Curtis hoy día. Parece ser que esta lechuza ha salido hace poco de un coma, el cual pues la ha dejado fuera de la información actual. Así que, preguntando por él, se ha encontrado con este panorama. BoJack le comenta que no, que se tranquilice, que no pasa nada, que estas son cosas que pasan cuando dos personas conviven juntas. la lechuza se extraña porque le comenta: ¿y no crees que es raro que me digas eso cuando acabamos de irnos a vivir juntos? Y empiezan a hablar, a discutir sobre si realmente se han apresurado a irse a vivir juntos tan pronto. Parece que apenas se conocen de 2 semanas y ya han decidido dar ese paso. Y mientras están hablando, atropellan a un ciervo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como he comentado, en este mundo los animales son personas con cabeza de animal. Y lo que atropellan es a uno de estos animales que son una persona con cabeza de animal, con cabeza de ciervo. Y claro, se preocupan por él, más o menos, y van a buscarlo para poder llevarlo al hospital. El caso es que mientras lo buscan, pues vemos uno de estos pequeños detalles que te dan acerca de que estas personas en realidad son animales, como que la lechuza tiene visión nocturna y puede volar. No es algo que afecte demasiado a la trama, sin embargo están ahí para dar ese pequeño toque de que en realidad son animales. Y una vez encuentran al ciervo, el ciervo le dice que no puede ir al hospital, que debe muchas facturas ya y que en realidad es un moroso. A todo esto la lechuza se ríe, se pone a reírse y dice: pero tú te escuchas, un ciervo moroso. Supongo que en realidad es un chiste que se pierde en la traducción porque ya a mí no me hace ni puta gracia. Total, que se lo llevan al hospital y mientras están en la sala de espera del hospital para que atiendan al ciervo, la lechuza le cuenta una especie de chiste a Bojack, con el cual le intenta hacer entender que vamos a dejar que pase el tiempo y a ver cómo funciona esto antes de realizar ningún juicio de si nos va a ir bien, nos vamos a discutir o no nos vamos a discutir. Y volvemos a rebobinar para volver a encontrarnos con Diane, la del cumpleaños, y el señor Pinalpater, su marido, que es un perro. Los cuales, pues, estamos viendo cómo salen toda la gente de la casa. Cuando ya no queda nadie, pues se ponen a discutir sobre lo que ha pasado. Sobre qué es lo que ha pasado. Cariño, ¿quieres hablar de lo que ha pasado? No, no quiero hablar de lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Qué crees que es lo que ha pasado? Porque lo que ha pasado es que la novia de Bojack ha preguntado: ¿en qué está metido Tony Curtis? Y yo le he respondido: Tony Curtis está muerto. Y tú te has puesto: ¿sí, en serio? Y yo: sí. Y tú: ¿sí, en serio? Y tú: sí. Y yo: sí. Y tú: ¿sí, en serio? Y yo, y bueno, y así en bucle hasta que dice que lo quería mirar en internet, si realmente estaba muerto. Y pues ella se ha molestado ya no simplemente por el hecho de que dudase de lo que ella estaba diciendo, sino también por el hecho de que le ha montado una fiesta cuando a ella no le gustan las fiestas. Y es algo que debería de saber. Y se ponen a discutir sobre eso alrededor de toda la casa. Y mientras discuten de este tipo de cosas, pues vamos viendo cómo van pasando por la casa, cómo Diane va recogiendo con el nervio de estar cabreada, mientras él se dedica simplemente a seguirla y a hablarle. Vemos, por ejemplo, entre las cosas que hay en la fiesta, muchos globos, desde luego, muchos globos, los cuales Diane va pinchando con unas tijeras, con bastante saña, diría yo. Vemos también una plataforma en la que hay una gogo. Por cierto, la gogo es un pez y la plataforma tiene una especie de pecera enorme. Recordemos que los animales son personas. Entonces, esta pez es una pez mujer. O sea, es una mujer con cabeza de pez. Y está dentro de la piscina porque solo puede vivir debajo del agua, parece ser. También vemos, por ejemplo, a un panda mimo. O sea, un oso panda que es un mimo. Lo cual pues tampoco tiene mucha más gracia. Simplemente pues el hecho de que los osos pandas son blancos y los mimos se pintan de blanco. ¡Tachán! Bueno, y vamos viendo ese tipo de cosas hasta que llegan a una habitación que está llena de pelotas, como si fuese una piscina de pelotas. Aquí es donde el señor Pinalpater pues empieza a decirle: ¿ves? ¿Qué te escucho? Una vez me dijiste que querías una casa llena de bolas. Y ella le dice: no me refería a eso. A ver, espero que sea una cosa que se pierda en la traducción, porque la verdad es que lo que entiendo es muy perturbado. No sigo. Pero ellos sí que siguen discutiendo. Dice: la intención es lo que cuenta. Y ella le dice: pues a eso es lo que me refiero, la intención. ¿Qué intención tenías haciendo una fiesta cuando sabes que no me gustan las fiestas? Y siguen andando por la casa discutiendo hasta que llegan a otra habitación y dicen: ¿qué has hecho con esta habitación? Resulta que una habitación que tenían ahí de sobra, pues nada, han montado un Starbucks. Y dice: ¿has montado un Starbucks en la habitación? Y dice: sí, porque sé que te encantan los Starbucks. No, no me encantan los Starbucks. Y de nuevo le detiene. Dice, no, no, ya sé. No te encantan los Starbucks. Te encantan los sitios independientes para tomar café, pero el Starbucks es más cómodo. Y con este tipo de detalles, pues parece que Diane se va relajando porque sí ve que en realidad la escucha y la tiene en cuenta. Y poco a poco se va calmando hasta que dicen, venga, vámonos a la piscina de gelatina. Vale, piscina de gelatina. Bien, vale. Vamos a la piscina de gelatina. Están tumbados en la piscina de gelatina, en la superficie, y parecen que están más calmados, aunque ella sigue diciendo, sigo estando cabreada. Hasta que él le dice que les quedan pocos días para estar juntos, que lo que quiere es que lo pasen lo mejor posible esos pocos días. Y entonces ya sí que se enfada a ella, porque Diane se va a ir de viaje a Cordovia, un país raro, no sé muy bien siquiera si ese país existe, que está en guerra y hay mucha miseria y enfermedad, y claro, eso a él le preocupa, y pues la verdad es que no quiere que ella se vaya, porque es un sitio peligroso y él la quiere. Y eso, todo eso es lo que le dice. Dice, qué marido más malo que soy, que no quiero que vayas a un sitio tan malo y tan peligroso. Pero ella, que está cumpliendo años, se ve pues con la necesidad de avanzar en la vida y de hacer algo nuevo y de hacer algo diferente. Y este algo nuevo, este algo diferente, es precisamente donde quiere meterse. Diane le dice, yo entiendo que tú no seas así y a ti no te gusten los cambios y las cosas nuevas, pero a mí sí. Nos queremos, yo te quiero, el otro también le dice que la quieres, los dos se quieren mucho, pero vamos a dejarlo estar y vamos a hacer que cada uno pues haga las cosas que vaya queriendo hacer. Aquí otro detalle que le explica el señor Pinapater, ven un momento adentro de casa, van adentro de casa y van al sofá y dice, ¿sabes qué es lo que hago mientras tú estás fuera trabajando? Pues me quedo todo el rato mirando la puerta. A veces escarbo un poquito en el sofá y luego me echo una siesta. Y cuando oigo que viene el coche, es el mejor momento del día. O sea, es que completamente un perro. Es que completamente un perro. Bueno, al final acabamos el capítulo así, un poco en un momento en el que la discusión está un poco más tranquila, con un poquito de cariño. Y es así como llegamos al final del capítulo 4 de la segunda temporada de BoJack Horseman. Y como conclusiones finales podemos sacar algunas cosas. Para empezar, el protagonista, BoJack Horseman, que en este capítulo no ha sido demasiado protagonista, pero ha tenido su momento con su novia la lechuza, en el cual hemos visto pues que están más o menos bien, tienen sus conflictos de pareja normales, lo cual no cuadra mucho con lo que nos han contado de la serie, puesto que de esta serie nos han contado que va sobre la vida miserable y la vida de porquería que lleva este tal BoJack Horseman. Sin embargo, aquí no se le ve así. Y eso puede significar dos cosas. Por un lado, es posible que la lía parda, que este tal BoJack haga alguna cosa muy extraña por lo miserable que es y se acaba liando de tal manera que acabe rompiendo la relación que tiene con esta novia lechuza que tiene. Sin embargo, también hay una segunda posibilidad un poco más esperanzadora, y es de que la serie pues sí que haya sido así al principio, pero a partir de ahora empiece a mejorar y empiece a evolucionar en la vida y a convertirse en una persona diferente y ese tipo de cosas. No sé qué pasará exactamente, es algo que lo sabremos cuando terminemos de ver la serie. Por otro lado, tenemos a Todd, que es un personaje bastante lento, tipo Homer, como decía antes, que es amigo de BoJack y que vemos que va a servir mucho para ser una especie de alivio cómico. Yo creo que simplemente va a ser sobre el que va a caer casi siempre el peso del chiste en la mayoría de capítulos de esta serie. Por otro lado, tenemos a Princess Caroline, la gata, la cual pues parece una especie de mujer moderna a lo sexo en Nueva York. Y no sería de extrañar que sus tramas fuesen un poco en ese sentido, en el mismo sentido que iba esa serie. Aunque como hemos podido ver en el novio que tenía en el capítulo de hoy, pues pueden ser de maneras muy extrañas. Y por último tenemos a Diane y al señor Pinapater, de los cuales pues ya sabemos que el señor Pinapater es un perro, y que es muy perro y se va a comportar siempre como un perro, prácticamente, con mucha energía y mucha efusividad como un perro, porque los, los que tengan perro lo podrán saber, que tienen esa energía y esas ganas de jugar siempre. Pues todo eso trasladado un poco a carácter humano, pero sin dejar de tener esos detalles perrunos. Y Dayan, que vamos a ver cómo ahora se va a meter en una nueva aventura, algo diferente para ella, va a ir a un país que está en guerra, supongo que de ayuda humanitaria o algo así, y supongo que durante algunos capítulos veremos su evolución en ese país para que luego vuelva o algo así. Pero básicamente en este capítulo 4 de la segunda temporada, además, tenemos a todos los personajes presentados y sabemos exactamente de qué va la serie y qué vamos a ver en el futuro. Por lo tanto, demuestro por primera vez en este podcast que sí, que los primeros capítulos están sobrevalorados. Y con esto llegamos al final del primer episodio de capítulo 4. Para el segundo episodio de capítulo 4 ya tengo preparada una serie, de la cual esta vez sí que no he visto nada, una serie que salió hace muy poquito en Netflix y que es la precuela de una película que salió en los años 80. Creo que con este par de detalles más o menos ya os hacéis una idea de qué serie puede ser. Pero para futuros episodios podéis ser vosotros quienes decidáis qué serie es la que se trata en capítulo 4. ¿Y cómo podéis hacerlo? Podéis hacerme vuestras sugerencias a través de los comentarios del podcast, tanto en iVoox como en Spreaker. Y también podéis poneros en contacto conmigo a través de Twitter en mi usuario @hombrey86. Os agradezco mucho haberme escuchado y que hayáis llegado hasta aquí, y espero que os haya gustado. Y sin más dilación, me despido de vosotros hasta el próximo 24 de noviembre de 2019. Ah, por cierto, lo he mirado en internet y sí, Tony Curtis está muerto.